El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos a la poeta María Fernanda Espinosa. Clase de geografía. Juchitán, pueblo de México, limita al sur con el cactus, al este con ningún pueblo que se le parezca. Las mujeres de Juchitán han vivido eternamente movidas por el viento, de ahí sus mantillas ceñidas para no perder la conciencia. Pescadoras, siembran camarones, hijos, ellas venden y compran, cuentan monedas, se sientan en la plaza a mirar la velocidad, a poner las trenzas al sol. Ellos, los hombres, cuidan de la casa, hacen el fuego, iguana asada, maíz. Les llaman mushes, son hombres vestidos de mujer, pero de otro modo. Trenzas postizas, follones repletos de almidón para esconder sus escuálidas caderas. El mundo al revés, como debe ser. También a veces la poesía sirve para entender la diversidad. Intentar una pintura para explicar a los otros diferentes, en sus sueños, en sus cosmogonías, en sus credos, en sus formas de estar. Los hombres Xingú tienen pájaros en la cabeza, en las canillas, se mueven como garzas en medio de lanzas, como grillo en péndulo. La segunda piel del tatuaje les hace caimán negro, puma o tigre. Se ponen doble vuelta de cinta en los cuellos de granito, hacen danzas como el amor entre el humo y los charcos. Son abrazos, agua, especies, hombres ave, hombres ceibo, con la conciencia sin jaula, vuelan a ras de selva, a ras de tierra. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.